y espera la definición de Cristina Kirchner. Viste que siempre están trabajando desde La Nación, obviamente Clarín, con esta cuestión que Alberto es una cosa y Cristina es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que ver qué dice Cristina. El poder en las sombras, ¿no? El poder en las sombras. El verdadero poder. Claro, sí, sí, sí. La verdadera presidenta sería, ¿no? Esto mismo lo pone Infobae. El oficialismo buscará avanzar con tres proyectos clave en el Senado en un clima de tensión con la oposición. ¿Bien? Cuando el macrismo hacía pelota todo, no había nada, está todo bien, ¿no? Cuenta, proyecto de reforma judicial, moratoria fiscal y ampliación del presupuesto son de vital importancia para la Casa Rosada. Bueno, contábamos lo de Sacachispa. Parece que para... ¿Cómo es este muchacho? Ah, Feynman. Feynman y Jonathan Viale. El partido entre la Argentina y los acreedores era un partido entre Sacachispa y River, ¿no? Ajá. Aparte ahí se demostró que son flor de gallina, ¿eh? Sí. Y le respondió... Como equipo, ¿no? Como, olvidate, como el mejor equipo. Claro. No, y River Plate. Aparte, cuando vos agarrás la Copa Argentina, hubo tantos fiascos que se llevaron los grandes diciendo, claro, el fútbol argentino es competitivo. Bueno, tal cual. Una carta de Club Sacachispa que le regaló una camiseta a Martín Guzmán, pero hermoso. Bueno, Martín Guzmán, que es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, así que vamos a estar contando un poquito de eso. Y otras polémicas que hay en el campo nacional, salió a hablar el Chino Navarro, que es un hombre del movimiento Evita, clave en la jefatura de gobierno con Cafiero, entre otros. Él está en lo que es relaciones parlamentarias y dijo que Aerolíneas tiene que ser una aerolínea de cabotaje. Salieron a responderle los gremios, imagínate, porque Aerolíneas Argentinas está para vuelos internacionales. Lógico. Así que vamos a estar hablando... Como siempre los hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, desde que fue creada. Claro. ¿No? Por el movimiento nacional, siempre hay que recordar eso, ¿no? Lógico. Así que vamos a hablar un poquito de aviación, también de conflictos que está habiendo, por ejemplo, en Quilmes, de toma de tierras. Muy preocupante la situación que hay a nivel habitacional en todo el conurbano, a nivel país. Por eso hay mucha expectativa en que con este gobierno se pueda desarrollar, procrear mediante, política mediante, bueno, un desarrollo de este derecho humano que está en la Constitución, pero que no está salvaguardado, que es el derecho a la vivienda. Y otras temáticas que vamos a estar hablando en el día de hoy, por ejemplo, la causa de la contraofensiva, delitos de lesa humanidad, que vamos a estar charlando con un medio popular que es el que está transmitiendo las sesiones que se están dando en el Poder Judicial. Hablamos de La Retaguardia. Y vamos a hablar con un queridísimo compañero, el Cuervo Serrano, aquí en el barrio de La Boca, que vienen a estar, están haciendo una tarea enorme desde Esquina Lealtad, como tantos otros puntos del barrio de La Boca, como en tantos otros barrios donde lo que prevalece es la solidaridad. Así que, gente, tenemos un programa, como siempre, con una propuesta informativa y también musical. Tenemos música, lógicamente. Vamos a arrancar la semana porque la semana pasada estuvo en mi versión más rapera. Estuve participando de un especial debatiendo con Nehuen Gusmerotti el viernes. Bueno, Rimas Rebeldes el sábado. Y dije, tanta bola le damos muchas veces a otro género, ¿no? En este caso el rap, bueno, a mí me encanta. Pero también el bolero, ¿no? Acá en Punto de Partida le damos bola a muchos géneros, y hace rato que no pasaba, por ejemplo, nuestras queridas chacareras o zambas, ¿no? Folclore, lo que se conoce popularmente como folclore argentino, aunque sabemos que esa denominación folclore, que es importada, engloba diferentes géneros con diferentes tradiciones, diferentes lugares de nacimiento. Vamos a escuchar música de Santiago del Estero, si le parece. Un tema que es cuya letra es de Roberto Ternán y la música de Saúl Belindo Carabajal, más conocido como el Cuti Carabajal, y vamos a escuchar Déjame que me vaya, como se dice en el tema, Déjame que me vaya, hecho por los Carabajal. Así arrancamos musicalmente Punto de Partida. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. (Risa) chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. En irme, no quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún muera. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Sangre ya mesa, de mucha sangre, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. 8 y 23 minutos. Bueno, una semana, decíamos, a nivel informativo, donde se abre el debate del Fondo Monetario Internacional. Salió Martín Guzmán a hablar con algunos medios, como Página 12, en el día de ayer. Y lo que plantea Guzmán es que es una negociación que va a ser lenta, bien, que se espera que termine el año que viene. Lo que está buscando el gobierno, sobre todo, es que el Fondo Monetario Internacional no venga a determinar el plan económico de la actual gestión. Plan económico que no existe como tal. Lo que busca Alberto Fernández es la libertad de ir tomando decisiones. Ahora sabemos que esa libertad está condicionada por los sectores económicos y la dependencia argentina. Porque cuando nos preguntamos en manos de quién está la energía en la Argentina, y tenemos que ir, por ejemplo, a Pampa Energía, que es Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, dueño de Transener, es decir, que tiene la posición dominante en la producción, distribución y luego en las empresas de servicios públicos que están privatizadas, y que para encender la economía, como plantea muchas veces el presidente, necesitamos discutir las tarifas, porque realmente este tarifazo que nos dejó el macrismo, que han sido grandes ganancias para los grupos económicos que las han fugado, porque cuando hablamos de Mindlin, hablamos de uno de los principales que ha comprado dólares y los ha llevado a las guaridas fiscales. Así que hay determinaciones que va a tener que ir tomando. Yo creo que la conflictividad va a llevar al gobierno y el proceso también que se vaya dando dentro del frente de todos, porque esto de estar bien con todos y con todas es complejo. Es decir, esto de no al conflicto. Bueno, no al conflicto significa que los que realmente tienen el poder van determinando el accionar público. La crisis, la pandemia, la crisis del capitalismo está dando un terreno de posibilidades, sobre todo para rediscutir el sistema social. Y ahí aparece otro gran tema que tiene que ver con el ingreso universal. ¿Qué es el ingreso universal? Se está discutiendo, por ejemplo, en Europa, que los descartados, las descartadas de la sociedad, bien, la gente que no puede entrar al sistema de trabajo, que ha quedado afuera y que en América Latina conocemos hace mucho tiempo de esto, ¿qué hacemos con toda esa gente? Se pregunta hoy el sistema a partir de la pandemia, que es esto que dice Alberto cuando dice, bueno, 9 millones de personas que cobran y pidieron cobrar el IFE. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estaba toda esa gente que no registraba al Estado? Bueno, esto en realidad los movimientos sociales hace tiempo venían planteando que había que generar trabajo. Entonces, el tema del ingreso universal se está discutiendo en dos ejes distintos, bien, que en un punto se contradicen. Hay quienes dicen hay que poner plata como subsidio y hay quienes dicen que no sea subsidio, sino que sea trabajo. El tema, claro, que por 10.000 pesos, ¿qué tipo de trabajo se puede desarrollar? Bueno, sobre todo el comunitario, cooperativo. Y ahí aparece tareas de cuidado y un montón de aspectos, bien, de la realidad familiar de los barrios, que hay que ver cómo se va organizando para ir discutiendo luego el bienestar. Estamos con un Estado que está poniendo plata, pero que no es suficiente. Otro tema, jubilaciones. El gobierno lo va a seguir definiendo por decreto, pero el Congreso de la Nación va a tener que poner la fórmula. Recordemos que la fórmula de Cristina fue derogada por la fórmula de Macri. Este gobierno llegó en diciembre y dijo, ninguna fórmula, vamos a definir por decreto y en junio tiene que estar lista la nueva fórmula. Bueno, esto no llegó todavía. Así que son los grandes temas que se están debatiendo, van a haber anuncios y va a haber mucho debate respecto de cómo se invierte desde el Estado para sobrellevar este momento tan complejo y donde el desempleo va a aumentar. Esto lo dice la CEPAL, lo dice el gobierno argentino. Todos saben que en América Latina la situación va a empeorar. Por lo tanto, se está discutiendo qué política hay que llevar adelante. Vamos a escuchar al ministro de Producción, Matías Culfas, que habló sobre el tema tarifas en un marco, recordemos, conceptos que se han escuchado durante el macrismo, la pobreza energética, gente que se desconectaba de la red de gas y empezaba a comprar garrafa, gente que tenía en Edenor, por ejemplo, armó en muchos barrios el sistema de prepago de energía eléctrica, una locura lo que en muchos lugares se ha naturalizado o hemos naturalizado, incluso emprendimientos como la radio, radiográfica, que pagábamos, ¿no?, 5 de luz y estamos pagando 70, digamos. No, es una locura. Y de repente pasa el tiempo y, bueno, en el primer tiempo lo peleaste, pero después se te hizo ya lo normal. Se te hizo lo normal que vos estás disponiendo una gran parte de los recursos familiares y de entidades productivas para pagar la empresa que, bueno, ya sabemos que no invierten. A ver, Matías Culfas, ¿qué planteó? En el caso de las tarifas, a la revisión, para poder analizar seriamente lo realizado por el gobierno anterior y ver cómo encararlo de mejor manera, con la idea de poder generar tarifas que sean razonables, que permitan, por supuesto, financiar el sistema, financiar las inversiones que necesita para sostener la calidad de servicio, pero obviamente que sean asumibles por los hogares, por las industrias, ¿no? Realmente me parece que en ese sentido el gobierno anterior